pecho abierto a darte amor. Ya yo no quiero que tú sufras más por mí. Yo sé muy bien que te engañé y pido perdón por el daño que te causé con mi desliz. Por favor vuelve, te necesito. Por favor vuelve, ya no me dejes. Vuelve conmigo que te necesito. Y por favor vuelve, vuelve, vuelve, te necesito. Por favor vuelve, ya no me dejes. Vuelve conmigo que te necesito. Pensé y me vine arrepentido, voz de un amigo amor. A vos de único persona que está mi corazón. Traga mi demostrado, ecos no explicado. Tu mi falla cubo, pero tú sí me estimabo. Es lo que yo más quiero. La luz de mis ojos, tú eres mi esperanza. Mira nena que tú eres mi lucero, que toda la noche ilumina mi alma. Por favor vuelve, vuelve, vuelve, te necesito. Por favor vuelve, ya no me dejes. Vuelve conmigo que te necesito. Que por mi machismo te perdí. Entiende que yo esta mujer ya no la quiero. Tan solo pretendo que tú vuelvas a mí, porque si tú no lo haces yo siento que muero. Por favor vuelve, te necesito. Por favor vuelve, ya no me dejes. Vuelve conmigo que te necesito. Y por favor vuelve, vuelve, vuelve, te necesito. Por favor vuelve, ya no me vuelve conmigo que te necesito. Por eso vengo arrepentido, para que me entregues tu amor. Mira que no soy el mismo desde que yo te perdí. Por eso vengo afligido con mi pena y mi dolor. Porque tú eres mi cariño, tú eres mi salvación. Es lo que yo más quiero. La luz de mis ojos, tú eres mi esperanza. Mira nena que tú eres mi lucero, que toda la noche ilumina mi alma. Por favor vuelve, vuelve, vuelve, te necesito. Por favor vuelve, ya no me dejes. Vuelve conmigo que te necesito. Por favor vuelve, vuelve, vuelve, te necesito. Por favor vuelve, ya no me dejes. Vuelve conmigo que te necesito. Mauricio Miranda y Rubén Hereira, den el rodillo, hombre. Y es que esto es puro vallenato.